Estos son los principales titulares del boletín informativo del 5 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. El martes será otro día de calor en Japón con temperaturas peligrosas en algunos puntos. Se registra escasez de agua en partes de Japón y un alto funcionario ucraniano pide más apoyo de Japón para la reconstrucción de su país. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La Dirección de Meteorología de Japón advierte que el martes volverá a ser un día de temperaturas peligrosamente altas para el organismo humano en las regiones de Kanto y Kinki. La máxima diurna podría superar los 41 grados centígrados en zonas del interior de Kanto. Según la autoridad meteorológica, hará sol y calor por un sistema de alta presión que continuará cubriendo áreas alrededor de Honshu, la isla principal del archipiélago japonés. El lunes se registró una máxima de 40,3 grados en Komatsu. Se considera que una temperatura de 40 grados puede resultar peligrosa. Se prevé que el termómetro alcance ese registro el martes en Maebashi y en Kumagaya. A 39 grados se podría llegar en Chichibu y Saitama, así como en Kofu, mientras que en Mito, Utsunomiya y en Toyooka el termómetro podría llegar a marcar 38 grados. Se pronostica que un grado menos sea la máxima en el centro de Tokio, Otsu, Takamatsu, Okayama y Oita. Se han emitido alertas por golpe de calor en 44 de las 47 prefecturas del país, desde la región de Tohoku en el norte hasta la prefectura de Okinawa en el sur. Las autoridades recomiendan mantener una temperatura fresca con el aire acondicionado, ingerir líquidos y sal en cantidades adecuadas y tomar descansos frecuentes durante las actividades al aire libre. La Dirección de Meteorología de Japón ha informado que el calor abrasador del verano y la falta de lluvias en el país están afectando a la población. Según la dirección, la cantidad de lluvia en julio fue el 13% del promedio a lo largo de la costa del Mar del Japón en la región de Tohoku y del 8% en la región de Hokuriku y la prefectura de Niigata. Ambas cifras representan mínimos históricos. Las autoridades de la ciudad de Myoko, prefectura de Niigata, han instado a los residentes a reducir el consumo de agua en un 25%. Tres instalaciones deportivas de la zona suspendieron temporalmente el uso de las piscinas a partir del lunes. En una presa que suministra agua para uso agrícola en Niigata, el nivel cayó al 0% el lunes. Según el Ministerio de Territorio, 9 ríos en Hokkaido y otras 5 prefecturas están restringiendo el agua para uso agrícola y reduciendo el suministro del líquido vital. La combinación de calor y la falta de lluvias ha generado una creciente preocupación por la cosecha de arroz de este año. Los agricultores también han expresado su preocupación por la cantidad de sus cosechas. El viceprimer ministro de Ucrania, Taras Kachka, espera que su país reciba más apoyo de Japón para la reconstrucción. Así se expresó en un foro en Tokio que fue organizado por representantes del gobierno y el empresariado de ambos países. Más de 300 personas asistieron a la reunión que tuvo lugar el lunes. Por parte de Ucrania también participaron el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sibija, y la primera dama, Olena Zelenska. Los tres tienen previsto visitar la Expo 2025 Osaka Kansai. En el foro tomó la palabra por la parte japonesa el viceministro parlamentario de Economía, Comercio e Industria, Kato Akiyoshi, quien dijo que Japón espera profundizar los lazos bilaterales a través de proyectos concretos que reflejen sus fortalezas únicas. El funcionario ucraniano expresó gratitud por el apoyo brindado hasta ahora por Japón y dijo que Ucrania ve el foro como un paso más en el largo camino hacia la recuperación. Los dos países han intercambiado más de 80 documentos de cooperación con vistas a la reconstrucción. En el foro se dieron a conocer otros 29. Estos últimos abarcan áreas como el desarrollo agrícola y la remoción de escombros. Se calcula que la reconstrucción de Ucrania costará 524 mil millones de dólares en un plazo de 10 años. El gobierno ucraniano pretende atraer la inversión de empresas japonesas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Durante una reunión el lunes en Tokio, Iwaya Takeshi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, se comprometió ante su homólogo ucraniano, Andriy Sibija, a que su país seguirá otorgando apoyo para alcanzar la paz en Ucrania. Iwaya Ishibija, que se encuentra de visita en Japón para asistir a la Expo 2025 Osaka Kansai, se reunieron en una cena de trabajo de más de una hora. El ministro japonés le dijo a Ishibija que la postura solidaria de Japón con Ucrania no ha cambiado. Enfatizó que Tokio seguirá apoyando los esfuerzos de los ucranianos en pos de una paz justa y duradera para su país lo antes posible. Por su parte, Ishibija expresó su gratitud por el continuo apoyo de Japón. También mostró su disposición a fortalecer aún más la cooperación con el país asiático y afirmó que la seguridad y otras situaciones relacionadas con Ucrania afectan no solo a Europa, sino también a la región del Indo-Pacífico. La Embajada de Estados Unidos en Japón anunció el lunes que el embajador George Glass asistirá a las ceremonias del 80 aniversario de los bombardeos atómicos. Estará el 6 de agosto en Hiroshima y 3 días después en Nagasaki. La legación diplomática agregó que será la primera vez que visite ambas ciudades desde que asumió el cargo en abril. El año pasado, el entonces embajador Rahm Emanuel no asistió a la ceremonia en Nagasaki después de la negativa a invitar al embajador israelí por parte de las autoridades de esa ciudad. Estas afirmaron que la intención era garantizar un ambiente tranquilo y solemne para el duelo por las víctimas del bombardeo. Este año, en cambio, Nagasaki ha enviado invitaciones a todos los países y territorios con legación diplomática en Japón. El embajador Glass dijo que es un honor representar a Estados Unidos en las ceremonias de Hiroshima y Nagasaki, y agregó que los habitantes de ambas ciudades y su mensaje de paz y esperanza son un recordatorio perdurable del poder de la reconciliación. Dos astronautas japoneses dieron una conferencia de prensa desde la Estación Espacial Internacional el lunes por la mañana, hora de Japón. Se trata de Onishi Takuya, quien lleva en el espacio desde marzo, y Yui Kimiya, quien llegó el sábado para relevar a su compatriota. Onishi entregó a Yui una banda simbólica. El nuevo inquilino de la Estación Espacial Internacional dijo que la banda es liviana en condiciones de microgravedad, pero que la responsabilidad recibida es pesada. Onishi está a punto de finalizar su segunda estancia de larga duración en el espacio. La primera fue en 2016. Sobre la misión actual, reveló haber cometido más errores menores que en la anterior y dijo que no quiere achacar eso a la edad, pero le pidió a Yui, que es 6 años mayor, que tenga cuidado. La última estancia de Yui en la Estación Espacial Internacional fue en 2015. El nuevo miembro de la misión respondió a las palabras de su compatriota con una sonrisa y dijo que, aunque es posible que necesite gafas para leer y que tenga problemas para hacer algunas tareas, se esforzará al máximo. Onishi dijo que siempre se emociona al dar la bienvenida a nuevos miembros al mundo cerrado de la Estación Espacial Internacional, pero señaló que esta vez está particularmente encantado de ver a Yui entre la tripulación. Yui declaró que mediante esta misión quiere demostrar que la enorme capacidad de Japón conducirá a un futuro brillante y añadió que desea dar noticias positivas que animen a la población japonesa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.